Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a este momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido una conversación que hemos tenido acerca del discipulado a las naciones durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial en compañía de sus seres amados. Porque mi casa será llamada casa de oración, ¿para quién? Para todas las naciones. Las naciones o todos los pueblos. Todos los pueblos, eso lo dice sí. Isaías, y Cristo y los discípulos lo trajeron a colación en el momento de recordar el mandato del Señor. Qué lindo esto que su evangelio no esté acotado a cierto tipo de personas, sino que para todas las naciones, y ese es el trabajo que debemos hacer cumpliendo el cometido de Cristo dado a nosotros por medio de su palabra, y es la que estamos abriendo ahora. Bien lo decía Isaías, hablando de este mismo texto, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, aquí vemos nosotros ya que el Señor nunca hizo acepción de personas. El Señor los incluyó a todos. El asunto radicaba en que el Señor eligió a un pueblo para que lo representara sobre la tierra y que tuviera la comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, y tenía que hacerlo por precepto y ejemplo. Entonces ellos iban a tener que con su vida iban a tener que dar la mejor predicación. Desgraciadamente se perdieron en el pensando de que ellos solamente tenían la salvación, y perdieron la oportunidad que el Señor les dio. Ahora, este concepto de entregar este evangelio tal a todas las naciones, ¿no es cierto?, tiene también las mismas restricciones, voy a decirlo de esa manera, aunque no es restricción, pero es una forma de vida agradable, maravillosa, que cualquier hijo de Dios. Porque dice el extranjero, se está refiriendo a estos que no son judíos, pero que dicen que le sigan a Jehová para servirle, que lo amen, que respeten sus mandamientos, especialmente el día de sábado, no lo profanen, que abracen mi pacto. A ellos yo los voy a llevar para que participen de lo tan sagrado que es ir al templo a adorar a Dios. Tú sabes que antiguamente había mucha restricción en relación a la adoración. No cualquiera podía ir a adorar al templo. Correcto. Y algunos que eran extranjeros iban, pero tenían que quedar de lejos, en el atrio, ¿no es cierto?, observando. Y las mujeres, incluso las mujeres también podían. No podían hacerlo así tan cercano, pero aquí dice, lo abre Isaías para que todos puedan ir a ese instante tan precioso, adorar a Dios en ese altar, en ese culto, en esa oración, como las iglesias hoy día están abiertas a todas las personas. ¿Qué más nos dice el Antiguo Testamento en relación a los postreros tiempos? ¿Qué dice Miqueas 4:1? Imagina, estamos hablando de los profetas menores, que en algún momento los estudiamos. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuán abarcante en realidad el cometido de la iglesia hoy día, porque tenemos que aplicarlo nosotros, porque si lo aplicamos a nosotros diríamos que en estos tiempos, y que estamos viviendo justamente en los últimos días, los últimos momentos de la historia de este mundo, dice que el monte de la casa de Jehová será establecido, ¿por qué? por cabecera de los montes. O sea, ese es el que debe estar lo más alto, debe ser anunciado, debe ser llevado a la gente, como Cristo lo va a decir después, llevar a ser discípulos a todas las naciones, porque todos deben correr hacia ese Señor que tiene la solución a nuestros problemas. Ahora fíjate, el Señor por medio de su palabra nos muestra que nunca Él ha hecho acepción de personas. ¿Recuerdas el caso de Nínive? Bueno, Nínive era un pueblo que no merecía, podríamos decirlo así, entre comillas, no merecía que el Señor se fijara en ellos. Eran malos, realmente eran malos. Bueno, cuando tú lo miras un poquito en la historia después, la historia subsiguiente, efectivamente al final fueron destruidos porque ellos volvieron a esos malos caminos. Pero en ese instante, cuando llegó el mensaje, le dio la oportunidad. Yo creo que muchos de ellos realmente se convirtieron y quedaron como salvos en el concepto de lo que Cristo quería. Pero no podemos dar muchos detalles porque la Biblia no dice nada más que Dios mandó a Jonás que fuera a predicar. Claro, pero Jonás seguramente pensó en eso. Estas personas no merecen que se les predique, no merecen la salvación. Ellos ya están perdidos ya. Y lo que manifiesta Jonás precisamente era que él temía que la misericordia de Dios actuara y que el Señor los perdonara. No merecían el perdón. Entonces, claro, ¿por qué perdonarlo? Y es enviado Jonás. Y nosotros conocemos la historia. Él, en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Bueno, y finalmente el Señor lo lleva ahí para que predicara. Y Jonás hizo tan buena labor que creo que nadie, no ha existido otro evangelista como Jonás. Porque bueno, todos, fíjate, el rey cuando proclama ayuno, hace ayunar hasta los animales. Entonces, y dice que todo el pueblo se arrepintió, empezando por el rey. Y el Señor, lógicamente, que los perdona, porque vio el corazón, vio la sinceridad de estas personas que se arrepintieron. Entonces el Señor lo perdona, y ahí es donde Jonás se enoja, porque él se enojó porque él había quedado mal como profeta. Él esperaba que cuando él dijo de aquí a 40 días Nínive será destruido, y al llegar los 40 días iba a descender fuego del cielo y iba a destruir a todo. Entonces él ahora iba a quedar bien, pero no era eso lo que el Señor esperaba. Desde el momento que manda hacer la predicación a Jonás, era precisamente para que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Claro. Porque dime tú, ¿qué razón tenía de ir Jonás allá a predicar para que luego descendiera fuego y los quemara? No tenía ninguna razón el Señor para qué esperar hasta entonces. Podía haberlo hecho inmediatamente, podía haber hecho descender inmediatamente fuego. Entonces, la predicación de Jonás hizo un efecto y ellos se arrepintieron. Y aquí tenemos nosotros la mayor demostración de que el Señor está preocupado por la salvación de todos. Y no solamente de los judíos. Porque ahora, la clave, porque tú mencionabas ahí el concepto de que tuvo tanto éxito Jonás, pero la clave está, fíjate, en el capítulo 1 del versículo, capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y aquí está la clave, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. O sea, ya no va a ser tu mensaje, tú no vas a ir a decir que va a ser destruido, sino el mensaje que yo te diré. Y yo no sé, el mensaje no llevaba una introducción, un desarrollo, una conclusión, no fue directamente al problema. Exactamente. De aquí, ¿no es cierto?, a un momento, unos días, esta ciudad va a ser destruida. Y fue fuerte el mensaje. Oye, y fue aceptado. ¿Te has preguntado alguna vez, los violadores, los pedófilos, merecen que se les predique el evangelio? Porque imagínate, si ellos se arrepienten, van a obtener la salvación. Y nosotros pensamos que no merecen la salvación después de lo que hicieron. Bueno, yo leí y vi un video también que me impresionó, porque se relata la historia de una persona que sufrió quizás algo terrible, como ver morir a su esposo, ¿no es cierto?, en manos de una persona. Sí. y según ella cuenta, así resumiendo tanto el relato, dice que en su fuero interno estaba la idea de que no podía quedarse sin perdonar a ese hombre. Entonces uno dice, yo lo perdono, pero un momento, pongámonos en el lugar de la persona que está sufriendo un mal que no tenía por qué sufrirlo. Y entonces él dice, ella fue a la cárcel donde estaba él y le fue a decir que lo perdonaba a pesar de lo que él había hecho. Eso hizo un impacto tan grande en esa persona que después, pasado un tiempo, asistieron al bautismo de este malhechor convertido ahora en un cristiano genuino. Entonces uno dice, ¿qué habría pasado con Nínive? ¿Qué habría pasado con este malhechor si esa persona no va y le da perdón? Entonces, este es el evangelio que tenemos que predicar a las naciones. Nosotros no podemos ser tan rápidos en juzgar a las personas, porque quizás en el cielo vamos a encontrarnos con mucha sorpresa, que quizás pensamos que no deberían estar en el cielo y lo van a estar por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el hecho está en que nosotros encontramos que hay cosas que son terribles, bueno, y lo son, verdaderamente, pero que esos pecados no merecen el perdón de Dios. Pero no podemos olvidar el incidente de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Cuando el Señor dice, si hay alguno de vosotros que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Creo que si nosotros nos encontramos con esa persona, si el Señor nos dijera, ¿estás libre de pecado? Lanza la piedra, hazlo. Y nosotros nos ponemos a pensar, la verdad es que yo no podría hacerlo, no podría lanzar la piedra porque yo también cometo pecado. Es que cuando tú estás frente a una persona que te das cuenta que sabe lo que eres, que lo que hiciste, es muy difícil decir, ya yo lanzo la primera piedra, y habría aparecido, ¿no es cierto?, el problemita que había detrás. Ahora, bajo este concepto de discipular a las naciones, allí en Mateo 11, 2 al 4, dice, el oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yo creo que a veces nos puede saltar una duda, esta duda investigativa, digamos así. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que cometí un error? ¿Será que fui yo el portador de llevar realmente al Mesías adelante? Pero la respuesta de Cristo nos hace recapacitar y nos hace decir lo que tenemos que hacer nosotros. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que estaban viendo? ¿Qué es lo que llevaron? ¿Le contaron lo que vieron? Cristo no les dijo, mire, díganle sí, yo soy. No les dijo eso. Vean nomás, vean lo que están haciendo. Y él fue confirmado, reafirmado y restaurado a la verdad que quizás Satanás estaba colocando en su mente. Mira, si cómo te abandonó, cómo te dejó. No nos pasa a nosotros eso cuando tenemos un problema. Que el evangelio que quiere llegar a nosotros nos perturba por estas cosas triviales, pasajeras de la vida, si uno las mira así, nos aparta del verdadero camino, pero Dios tiene tanta misericordia de abrir nuevas puertas para llegar a su conocimiento. Así es, fíjate, el hecho de que el Señor se manifestara ante ellos en cuanto a la sanidad que estaba haciendo, ¿eh? En cuanto a lo que la reacción que la gente tenía ante él y todo eso que ellos fueron y contaron a Juan, no solamente fortaleció la fe de Juan, sino que volvió a él esa seguridad que él tenía antes de ese momento, cuando él estaba predicando la venida del Mesías. Cuando dijo ahí en el Jordán, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grata nueva debe haber sido el saber que ya el Mesías está entre nosotros. Ya el Señor ha descendido y Él va a cumplir el propósito que tiene a fin de que todos podamos tener la salvación. Entonces, aquí, pero sucede que nosotros al saber esta noticia, tenemos que entregarla, no podemos quedarnos con ella. ¿Te imaginas tú que supieras, tú sabes que donde tú vives, algo va a acontecer y eso va a ser borrado del mapa? Todo el lugar donde vives, toda la población, digamos así, de ese sector, va a ser aniquilada por algo. Pero eso va a ocurrir esta tarde. ¿Qué harías tú? Lógicamente que no solamente lleva a tu familia, sino que empieza a gritar a medio mundo para que salga de ese sector. No te podrías quedar callado. Ahora, cuando Cristo, allí en Lucas, habla acerca de un incidente del Antiguo Testamento, menciona un hecho de la universalidad del mensaje que ya estaba llegando a todas partes, como él va a usar elementos, voy a decirlo así de esta manera, elementos ajenos a su iglesia para atraer a otros al Evangelio o para dar salida a situaciones que se están produciendo. Por ejemplo, en verdad os digo que muchas viudas, Lucas 4:25, había en Israel en los días de Elías, está hablando de los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué está diciendo? Había muchas viudas, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. O sea, de fuera de los contornos de ustedes. Justamente. La universidad del Evangelio. En el norte estaba situado una ciudad que no pertenecía al pueblo, eran extranjeros, y esa viuda era extranjera, y sin embargo el profeta fue a ella e hizo un milagro ahí, se manifestó un milagro, y seguramente después de eso, después de esa visita del profeta, la vida de esa viuda y de su hijo no fueron nunca igual. Fue un testimonio vivo realmente de lo que ocurrió. Claro, además, fíjate, se agrega acá que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Lo interesante es que si tú ves los nexos, el Evangelio llegó a esas personas y ellos lo creyeron, Sí. Y como resultado tuvieron lo que necesitaban para sus vidas. Entonces, lo que está diciendo pero Jesús... Pero fíjate, una persona así, una persona que recibe lo que recibió, por ejemplo, Naamán. Naamán tenía un cargo de importancia en su nación. Claro. Ahora, eso mismo tiene que haber servido para que él, cuando llegó allá, testificara de lo que era, de lo que creían allá en Israel. El Dios de los israelitas, en fin. Él tiene que haber sido... alguien que proclamó las buenas nuevas de salvación también. A toda su familia, claro, incluso sí. Está el hecho de los 10 leprosos, ¿te recuerdan? Sí. Allí en Lucas, que el que volvió a dar las gracias no era del pueblo, era un samaritano. Justamente. Y el Señor con tristeza tiene que reconocer, dice, ¿dónde estaban los otros 9? ¿Dónde están? ¿Tuvo que ser solamente este extranjero el que volvió? Bueno, y lo comentábamos también durante la semana, este hombre no solamente recibió la sanidad, sino también la salvación. Que es lo importante en realidad. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Ah? Claro que sí, porque la sanidad, ¿cuánto tiempo puede durar? Puede durar un tiempo solamente, él iba a morir igual. Bueno, pero... ¿tú recuerdas si alguno de los que fueron sanados, los que Dios le devolvió la vista, Lázaro que resucitó, el hijo de la viuda de Naín, todo eso, murieron? Lógico. Pero la salvación quedó en sus vidas y un día van a resucitar. Eso es lo lindo de este mensaje de salvación. Justamente. Ahora, interesante porque este concepto de quisiéramos ver a Jesús que tienen los griegos nos indica cómo el Evangelio ya había sido diseminado, distribuido o conocido por personas muy ajenas al pueblo judío. Estamos hablando de griegos. Si bien es cierto, algunos venían a Jerusalén, no necesariamente a adorar, pero sí algunos venían ya a adorar, o sea, conocían de la salvación que se daba o que tenía ese pueblo, y ahora querían conocer al autor de la salvación, pues, a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús, le dicen, y Felipe traspasa a Andrés y los dos van y le hablan a Jesús. Y Jesús da una respuesta que pareciera media extraña al pedido que se hace, pero recuerda que este momento ocurrió justamente en la última semana de la vida de Jesús, creemos que fue por allí un día martes, Y entonces está muy cercano al momento de su crucifixión, de todo el fin de su ministerio. Por eso que él no les responde a ellos diciendo, mira, no quiero hablar con ustedes, sino que les habla o les contesta en el sentido que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 23 de Juan 12. Y entonces, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la gran diferencia, por un lado el Evangelio llegaba a los griegos, y por otro lado Cristo reafirmando su compromiso con esos griegos y también con sus discípulos. Qué lástima que quienes más deberían haber dicho quisiéramos ver a Jesús, estaban tratando de entramparlo y llevarlo a la crucifixión. Desgraciadamente, aquellos que deberían haber testificado, aquellos que deberían haber sido los principales promotores, podríamos decir así, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, eran precisamente los que estaban tratando de perjudicarlo, estaban tratando de sacarlo del medio, solamente por envidia, por prejuicios. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a librarnos de los prejuicios. Es tremendo. Estas personas, solamente por prejuicios, no querían ver lo que el Señor estaba haciendo. Fíjate, el Señor hacía bienes, el Señor no le hizo mal a nadie. ¿Qué significaba la predicación de nuestro Señor Jesucristo? No estaba predicando en contra de nadie, Él estaba enseñando la verdad. ¿Ah? Y eso era favorable para todos, y sin embargo, estas personas no querían entenderlo. Bueno, ¿no será que está pasando lo mismo hoy día? Que los prejuicios nos están separando, debemos tener cuidado de no estar haciendo acepción de personas, porque el Señor nos envió a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces no podemos dejar que los prejuicios nos aparten de la misión que el Señor nos entregó. Ahora, cuando el intérprete de la ley ahí en Lucas 10:27 se levanta para argumentar algunas situaciones, Cristo aclara y deja bien en mente de las personas que su evangelio no es solamente para un grupo étnico, para un grupo determinado, sino para todo el mundo. El intérprete de la ley maestro le dice, haciendo qué cosa hereda de la vida eterna, y él le dijo, que está escrito en la ley, como lee, y mira cómo él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el hombre, y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Interesante ese concepto de salvación intrínsecamente relacionado con lo que es hacer el bien. Pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene la parábola o el relato real de Jesús, de este hombre que descendía de Jerusalén, Fue asaltado, lo dejaron casi muerto, esa es la escritura. Y entonces aparecen los tres personajes que están en la historia, un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote, no queriendo quizás contaminarse, pasó lejos, quizás iba a algún servicio. El levita menos, porque era de una casta especial. Y el samaritano, que no tenía nada que ver en la historia quizás de la salvación, ese se acercó, tuvo misericordia, vendó sus heridas. Y ahora, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién es el prójimo? No dice el samaritano, para darse cuenta cómo ellos hacían diferencias, cómo tenían barreras contra esta gente, dice el que usó de misericordia con él. Bueno, es lo mismo, le dice Jesús. Entonces, tenemos que derribar estas barreras, porque nosotros podemos decir, mira, este con lo que hace, cómo es, cómo habla, cómo vive, este no se va a salvar. ¿No será que lo vamos a encontrar en el cielo? Nosotros somos los que abrimos y cerramos el cielo a nuestro gusto. ¿Ah? Y podemos estar tremendamente equivocados. Por eso que el Señor precisamente nos habla de esto, y creo que es bueno que nosotros meditemos en esta parte, en hacer discípulos, que el Señor no solamente tiene discípulos en un lugar determinado. El Señor hace discípulo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se nos mandó a hacer eso. para que ellos pudieran seguir haciendo discípulos y que lo hicieran, hicieran discípulos no solamente en el lugar donde están, no en esa nación, sino en toda nación, tribu y lengua y pueblo también. O sea, así, solamente así se va a predicar el Evangelio a todo el mundo y como dice la Escritura, y el Señor vendrá. Por eso que Cristo en su cometido final, especialmente Mateo 28, nos dice que Él nos recomienda, nos ordena enfáticamente, como lo dice, por tanto, id, es de autoridad absoluta, haced discípulos a todas las naciones, no solamente a un grupo de personas, sino a todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo se convierten las personas? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y la promesa que reafirma, que apoya, que da valor a este ministerio, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, dice, así sea, dice Mateo en su última palabra de su libro. Esa es la gran comisión de Jesús. Ahora fíjate, en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los versos 7 y 8, allí está registrado lo que el Señor le dice antes de ascender a los cielos. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjate, el Señor, el territorio que le da es toda la tierra, todo el mundo. Es el territorio que tenemos para predicar. Claro, inmediatamente la respuesta es imposible. Eso fue lo que vieron los discípulos. Cuando el Señor les dijo, esto era imposible, imposible de hacer. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos se levantaron, salieron de ese lugar donde estaban encerrados por miedo a los judíos, salieron de ese lugar y predicaron abiertamente. Y fíjate, la primera predicación de Pedro fue clara y precisa. Le dice, ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Bueno, después de eso... Hay que tener ser valiente para claro eso. Claro que sí. Ellos podían haberse levantado y haberle quitado la vida. Pero Pedro no tenía problemas en cuanto a eso. Él estaba diciendo la verdad y se lo dijo cara a cara. Y claro, hubo una reacción positiva, gracias a Dios. Y estos hombres se arrepintieron y allí hubieron muchas conversiones. Y entonces, de hecho, cuando tú revisas un poquito la comisión, tenían razón para estar así medio... medios escondidos, porque si a Cristo que había hecho milagros, claro que había sí. resucitado a muerto, le hicieron eso y ellos lo vieron morir y lo enterraron, significa que a ellos, ¿qué le podrían hacer cuando ellos no sabían que no tenían ese poder, sino lo tenían de Jesús? Pero, ¿cómo después de verlo rechazado, condenado y crucificado? Incluso las expresiones que aparecen son expresiones de dolor. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, ¿no es cierto? Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Incluso Lucas mencionando esto, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, es una esperanza media sentida, parece que estaban frustrados. Pero cuando Cristo se les aparece, les reafirma la comisión y dice, mire, yo soy... he resucitado y ustedes también pueden resucitar y esperen ahora que llegue el Espíritu Santo. Esos hombres fueron transformados y cumplieron la comisión de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso es precisamente lo que se espera de cada uno de nosotros. No es menos que eso. No, ahora, de alguna manera. Algunas personas dicen, sí, me gustaría ir al África allá, pero acuérdate que Cristo dijo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es un concepto de unidad entre lo que yo tengo al lado, lo que tengo el vecino, lo que tengo más allá y también el mundo. Fíjate, hay quienes esperan, quieren comenzar por lo último de la tierra. ¿No fue eso lo que dijo el Señor? Uh-huh. El Señor dijo que debíamos comenzar donde vivimos. Terminamos el trabajo allí, continuamos abarcando, pero vamos avanzando. Pero no empezar desde lo último de la tierra hasta donde yo vivo. Debemos recordar primeramente que quienes viven cerca de nosotros tienen el testimonio más poderoso, el de nuestra vida. Y a veces queremos evitar eso también, porque también por algo será. No está en concordancia con justamente lo que estamos predicando. Bueno, es linda lo que hemos conversado en esta oportunidad. Es precioso conocer de que la Gran Comisión está respaldada por la obra y el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No tengamos temor, llevemos el Evangelio. Dios hará maravillas con nuestra palabra si nos entregamos a Él. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Una nueva invitación para recorrer las páginas de la Biblia y conversar acerca de ellas. Bendiciones. Al tener un mensaje mundial, no debemos creer que Dios se interesa solo en nosotros, que Él volverá para salvarnos solo a nosotros. Tenemos que comprender que Dios anhela que revelemos su amor a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.